baila y goza, porque llega la locura juvenil. Fotos que me diste al partir. Recuerdo aquellas palabras que me decías y me prometías que nunca me dejarías. Fotos que me diste al partir. Recuerdo aquellas palabras que me decías y me prometías que nunca me dejarías. Pero todo fue un engaño, tu traición me está matando. Ya no vuelves a mi lado a pedirme tu perdón. Pero ahora yo no soy el mismo de antes, que un día el corazón le destrozaste. Que me diste al partir. Recuerdo aquellas palabras que me decías y me prometías que nunca me dejarías. Pero todo fue un engaño, tu traición me está matando. Ya no vuelves a mi lado a pedirme tu perdón. Pero ahora yo no soy el mismo de antes, que un día el corazón le destrozaste. Y no vuelves.